Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Betis, bienvenidos a Voces del Misterio, vuestro programa de misterio en las ondas, en la 89.6. Hoy vamos a tener un día especial, segundo programa de temporada. Hoy cumple el Betis 101 años, que no es poco, ¿eh? Es poco, ¿eh, José Manuel? 101 años de historia gloriosa, de un equipo glorioso. Yo es que se me nota, se me nota demasiado, ¿verdad? Sí. Es bueno. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a tener a una persona que es difícil de conseguir una entrevista con él. No es español, es... Fuera de serie, además es argentino. Y además escribe y en sus libros toca un tema inusual, infrecuente, pero que no deja de ser apasionante e interesante. Toca temas que podrían ser de zona de misterio, de cualquier otra sección del programa, porque él ha escrito libros como el que vamos a dar aquí en primicia, un libro que de momento solo se publica en Sudamérica, que se llama Después del Entierro. Tiene otro libro también bastante interesante, que es Trayectos Póstumos. Que sería la primera parte de este segundo. Luego vamos a hablar con él, no vamos a adelantar más. Vamos primeramente a oír las efemérides, vamos a saber qué pasó tal día como hoy. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia. Un 12 de septiembre, porque tal día como hoy, en 1213, Simón de Montfort derrota a los albigenses en Muret. En 1502, Cristóbal Colón llega a las costas del actual Nicaragua. Y dos años más tarde, tal día como hoy, parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América. En 1689, Pedro I el Grande de Rusia se hace con el poder. Y en 1837, en España, las tropas carlistas se hallan a las puertas de Madrid. En 1888, nace Maurice Chevalier, cantante y actor francés. En 1913, nace James Cleveland Jesse Ewings, atleta estadounidense ganador de 4 medallas de oro en Berlín 36. Debido a su piel negra, Hitler se negó a entregarle el premio y se retiró del estadio. En 1938, Hitler reclama los Sudetes. Y tal día como hoy, en 1943, un comando de las SS al mando del capitán Scornesi libera a Mussolini de su prisión en Gran Gasazo. En 1944, Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos firman el Protocolo de Londres. Y en 1946 se encuentran en Pavía el cadáver de Mussolini, robado 4 meses antes. En 1949 se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer canciller federal. En 1953 la prensa rosa visita nuestras efemérides, ya que John Fitzgerald Kennedy se casa con Jacqueline Bouvier. En 1958 el ingeniero Jean Sinclair Kilby de Texas Instruments presenta el primer chip. En 1959 se realiza la primera emisión de la serie Bonanza. Y 9 años más tarde, en 1968, abandona el Pacto de Varsovia, Albania. Para acabar, en 1898, el ejército británico abandona Belfast y regresa a sus acuartelamientos tras 29 años de patrulla. Eran sucesos en la historia ocurridos tal día como hoy, un 12 de septiembre. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Bueno, y como os adelantábamos, hoy en primicia, una entrevista de aquellas que a uno le gusta hacer, porque vamos a hablar con Omar López Mato. Hola, buenas noches, buenas tardes allí en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? ¿Bien? Encantado, encantado de hablar nuevamente contigo. He hablado esta semana y ha sido, la verdad, que todo un placer para mí poder hablar con alguien al cual sigo durante toda su carrera literaria, pese a que en España no se han editado, lamentablemente no se han editado. Ya saldrán. Van a salir. Sí. Trayectos póstumos, el que hablábamos antes, que es este, el anterior a Después del Infierno, un libro que tengo ahora mismo encima de la mesa. Sí se editó en España, y de hecho se puede comprar en España a través, bueno, de por ejemplo, la Casa del Libro. Entras en la página web y lo puedes encontrar allí. Un libro que recomiendo, que es, por decirlo de alguna manera, la primera parte de este libro que sacas ahora, nuevo, Después del Entierro, ¿no? Después del Entierro. Porque después del entierro... Algunos irán al infierno después del entierro. pero no es el final realmente, ¿no? Hay siempre historias detrás de lo que viene después de la... De que uno fallece y lamentablemente se tiene que despedir de sus familiares. Uh-huh. Siempre hemos creído que todo se acaba ahí. Sin embargo, la historia, y Omar López Mato conoce muy bien el tema de la historia, por eso tiene un programa que se llama así, Hablemos de Historia, si mal no me equivoco. Sí. ¿Cuál era la radio? En FM Identidad, acá en Buenos Aires. FM Identidad, que se puede escuchar también por internet. Se puede escuchar por internet, efectivamente, sí, pero es de historia argentina, bueno, más que nada. El saber no ocupa lugar, ¿verdad? Sí, pero a veces la historia es un poquito localista. Bueno. Omar, vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar dentro de este último libro. Has recopilado historias del libro anterior, has querido ampliar historias, has puesto historias nuevas. Efectivamente, en realidad todo empieza con un libro que escribí hace unos años atrás sobre el cementerio de la Recoleta, que es el cementerio más conocido acá de Buenos Aires. Uh-huh. Un libro que, si no me equivoco, bastante premiado. Tuvo una serie de premios por la edición, se llama Ciudad de Ángeles, uh-huh. Y ahí me introduje un poco con el tema de este tratamiento indebido, digamos, de los cadáveres, uh-huh. En donde me llamó la atención que una serie de personajes habían sido comprados, vendidos, llevados, traídos, en fin, manejos indecorosos a veces, uh-huh. Otras veces curiosos nada más. Uh-huh. Entonces comencé a investigar el tema, que es una constante mundial, en todos lados hay un manejo por lo menos extraño en algunas personas, uh-huh. A veces por odios, muchas veces por amor, se los trata de homenajear más allá de las posibilidades y encontramos estas historias que caen en lo tragicómico, ¿no? Uh-huh. Hay muchos personajes que enumero acá porque que van desde los santos, con todo este tema de la adoración de las reliquias, uh-huh. Que hacen que algunos hayan sido despedazados, desmenuzados y dispersos a lo largo del mundo, y después de otros personajes, algunos menos célebres y otros con historias curiosas, ¿no? Yo qué sé, la historia que a mí más me resulta divertida de este libro es la de Pancho Villa, el personaje este mexicano, sí, ¿no? Sí, conocidísimo. Sí, porque la vida es casi como una, la vida de él es casi como una parte del realismo mágico latinoamericano. Uh-huh. Fue una persona que estuvo casada 20 veces, pero se casaba por iglesia, uh-huh. Porque aparte llegaba a un pueblo y le decía, bueno, la señorita, estoy enamorada de ti, me voy a casar contigo, lo llamaba al cura, y el cura, que ya sabía que estaban casados generalmente, uh-huh. Porque era Vox Populi, uh-huh. Pero que se le iba a atrever a decirle a Pancho Villa de que no lo iba a casar. Uh-huh. Entonces lo casaba. Y Pancho Villa, para no dejar rastros de que era bígamo, me le decía, este ha sido un momento feliz de mi vida, quiero llevarme un recuerdo. Y arrancaba la hoja del convento, entonces nadie podía demostrarle su bigamia, ¿no? Uh-huh. Y no era bigamia, eran por 20 veces ese caso. Y cuando llega por supuesto que una persona que había causado la muerte a 50.000 de sus congéneres, tuvo una muerte natural con 20 disparos en el cuerpo, que en el caso de él era natural que muriese de esa forma. Pero lo que no era tan natural es la historia que sigue después de muerto, porque tratan, nadie sabe bien por qué, pero un coronel Durazo, ¿sí? Le roba la cabeza después de muerto. Uh-huh. Algunos dicen que la cabeza fue a manos de un rico millonario tejano, uh-huh. porque hay que recordar que Pancho Villa en un momento había invadido Texas, ¿no? Una partida muy pequeña, pero invadió los Estados Unidos. Y dicen que ese millonario tejano era nada más y nada menos que el abuelo de George Bush. Y este... Bueno, el hecho concreto es que nadie sabe dónde está la cabeza de Pancho Villa, pero para que no continuasen desmembrando el cuerpo, una de las viudas lo hizo trasladar dentro del cementerio a otra tumba. La tumba esta quedó vacía y años después una señora muere de cáncer y la entierran en la tumba que teóricamente había sido de Pancho Villa, y que como no se cambiaron los registros, teóricamente seguía siendo de Pancho Villa. Cuando el gobierno mexicano pretende hacer un homenaje a la gente de la Revolución, decide el traslado de Pancho Villa a este monumento que está en el Distrito Federal. Y bueno, con todos los cadetes formados, los periodistas esperando a las noticias del evento y las autoridades, desentierran el cajón, y los médicos que estaban ahí se dan cuenta que, primero, el cadáver tenía cabeza, y en segundo lugar, el cuerpo era de una mujer. ¿Qué hacer? Bueno, como todos después de muerto nos parecemos, decidieron proseguir con el enterratorio. Fue llevado al Distrito Federal, está custodiado en este monumento de la Revolución, con lo que el mexicano más macho de todos los machos pasó a ser una hembra. Esa es una de las historias que ilustran este libro, y que bueno, son un poquito este tema tragicómico que te hablaba anteriormente. Sí. Otro de los personajes, perdona, porque todavía es muy gracioso, ¿no? Por cuando lees el libro de Omar López Mato, tiene ese puntito también de ironía, esa gracia, ¿no? Yo creo que, no sé si será humor argentino, ¿no? Pero la verdad, bueno, es que no hace sangre de la misma sangre. Creo que es internacional, ¿no? No es nuestro. Me parece que es... De hecho, el libro tiene capítulos de muertes argentinas o algunas historias nacionales, pero abunda en personajes de todo el mundo. Quizá una de las más sonadas, robos de cuerpos más sonados, fue el de Evita Perón, ¿no? Un robo que nos tocó a nosotros también de cerca. Claro. La tuvimos aquí en España, la tuvimos bastante tiempo en España. ¿Ahora mismo dónde se encuentra el cuerpo de Evita Perón? Está en el cementerio de la Recoleta. En el cementerio de la Recoleta. En el cementerio de la Recoleta, porque las hermanas tienen una bóveda en la Recoleta. Entonces, es más, de hecho, en un momento lo robaron estando acá nuevamente. Lo robó el grupo Montoneros y después lo devolvió, lo querían a cambio del cadáver de Aramburu, que fue un expresidente de facto que fue asesinado. Entonces acá hacemos cambio de cadáveres. Y para que no sea más profanado, la tumba de ella, que es un sitio de peregrinación, ella está enterrada debajo de la bóveda con un recipiente de cemento para que no sea inviolable, ¿no? Es decir, hay que... Un sitio imposible. No, nadie puede acceder a esta tumba. Claro. La tumba esta es, como decía, un sitio de peregrinación. En su momento hubo una foto que dio vuelta al mundo, porque cuando Madonna representó a Evita, fue a visitar la tumba de la señora de Perón, y bueno, esa foto se hizo muy popular. De hecho, es un lugar no solamente de peregrinación, sino es un lugar turístico acá en Buenos Aires. La gente que visita Buenos Aires va a ver a la tumba de Evita. Omar, por ejemplo, en el caso de Evita Perón fue un robo político, sin duda alguna, pero ha habido robos por temas económicos, ¿no? Como puede ser el de Charlotte, ¿no? Ah, bueno, sí, a Charles Chaplin, estando en Ginebra, un mecánico búlgaro, se llevó el ataúd de Chaplin y lo enterró a pocos metros del de donde estaba, es decir, a poca distancia de donde estaba enterrado. Pero claro, tuvieron que apresarlo, y recién ahí, había pedido un rescate como $600,000, y creo que la familia se negó, era un ridículo que pagaran eso, y bueno, entonces al final lo apresaron, y el cuerpo de Chaplin terminó nuevamente donde había estado enterrado, pero nuevamente toman el recaudo de ponerle a varias toneladas de cemento arriba para disuadir cualquier nuevo intento. Estoy observando la portada de este libro de Editorial Sudamérica, de Omar López Mato, después del entierro. Las ilustraciones son escogidísimas, están muy bien, están fantásticas. ¿Las has elegido tú o ha sido cosa de la editorial? Las fotos de dentro sí. Es más, algunas las saqué yo. Son fantásticas. En el primer libro, de esta parte de trayectos póstumos, me ha parecido muy curioso porque en la portada aparece un cuerpo semidesnudo o desnudo, en el cual lo están subiendo como a un dromedario o un camello. Y sin embargo, mirando la contraportada, he leído una pequeña nota que pone obra de Tintoretto, el robo de San Marcos. San Marcos fue robado. Exactamente, también. Exactamente, es un cuadro de San Marcos. En donde registra cómo bueno, esta es la historia de los santos, ¿no? ¿Sí? San Marcos estuvo enterrado en Egipto. Sí. Entonces, cuando empieza todo lo que se llama la furta sacra, los robos sagrados, uh-huh, porque cada iglesia que se preciase en Europa, que era, tenía que tener huesos de santos o restos de santos para invitar a la peregrinación. En España es muy común eso, pero en Italia, Venecia no tenía, digamos, un santo muy representativo. Entonces la propuesta fue ir a rescatarlo a San Marcos, que estaba en Egipto, en Alejandría, y lo sacaron y tenían el peligro de que una de esas, los sarracenos, podían profanarlo, etcétera. Entonces los venecianos se tomaron muy a pecho, como una tarea cristiana, ir a rescatar el cuerpo de San Marcos, que lo sacaron en una carreta llena de jamones. Entonces por la aversión al jamón que tenían los islámicos, sí, pudo salir sin ser molestado de la zona de Egipto. Y hay toda una serie de aventuras sobre el trayecto que evitó que se hundiera el barco, etcétera. Y esta es una imagen que ilustra cuando están secuestrando o recuperando el cuerpo de San Marcos para llevarlo a Venecia. Hay un capítulo... Después se perdió en Venecia, durante muchos años estuvo perdido, y dicen que en un momento... El santo sacó la mano para que lo pudieran encontrar. Ese tipo de historias abundan también. Hay un capítulo dentro de este magnífico libro que se llama Ataúdes inquietos. ¿Qué tiene que ver con algo como los ataúdes deslizantes, aquellos que se van moviendo de posición sin que nadie los toque? Sí, pero en la isla de Barbados, y después hubo en otra isla del Báltico, no me acuerdo bien el nombre, pero en la isla de Barbados fundamentalmente hay una bóveda de una familia que tuvo, donde hubo muchos casos de suicidios, etcétera, es decir, es una familia muy conflictiva, en donde los cadáveres, no es que los ataúdes no es que se desplazaban, sino que terminaban dado vueltas y dispersos dentro de la tumba. Hasta las autoridades tuvieron que intervenir y poner arena sobre el piso a ver si es que alguien entraba, inundarlo a ver si es que el líquido, a ver si es que el agua se iba por algún lado, había algún tipo de lugar por donde se pudiese acceder. Fue un caso muy conocido entre los sajones. Es más, Conan Doyle escribió sobre lo que podría haber pasado con estos ataúdes, y que la tumba se inundaba o no, pero terminó una cosa tan especulativa que al final optaron por trasladar los cuerpos a otro lado, y hoy la tumba esta está vacía. Además, un caso, la verdad, que muy, muy, muy curioso, de los más curiosos que conozco de este tipo de fenomenologías, porque la expectación que tenía el público, o sea, la gente del pueblo, cada vez que se moría alguien de la familia, porque iban a abrir la tumba y iban a ver si se habían vuelto a mover los ataúdes, y efectivamente cada vez que se moría alguien volvían a morirse. Increíble. De todos los casos, que son muchísimos, una extensión bastante grande, es un libro bastante extenso. Sí, 500 hojas tiene. 500 hojas. Y podríamos agregar algunos casos más. Sí. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es ese caso que realmente has dicho, cómo me ha gustado, me ha gustado escribir esto? Realmente el que más gracia siempre me causó fue el de Pancho Villa, la verdad que es... Voltaire también, el caso de Voltaire también es algo inquietante, impresionante, ¿no? Es el realismo mágico, sí, sí. Pero bueno, hay muchos, está el caso que es bastante complicado, que es el de Luis XVII de Francia, el nunca ungido rey Luis XVII de Francia, que es un jovencito, el hijo de María Antonieta, que primero sufrió prisión en la prisión du Temple, junto a su padre, pues, después lo separaron cuando el padre es decapitado, lo separan al que ahora llamaban ciudadano Capeto, y lo ponen bajo digamos, el trato no muy paternal de uno de los carceleros, que lo convierte en un verdadero sans-culotte, ¿no? En un verdadero fanático de la Revolución Francesa. Le enseña a cantar la Marsellesa y todos los demás cantos que hoy la Marsellesa nos emociona, pero para los monárquicos franceses la Marsellesa era un insulto. La madre se tapaba los oídos cuando le escuchaba al hijo cantar la Marsellesa. Y entonces está toda la historia de que el chico muere. Hay una serie de versiones de que él pudo haber sido reemplazado en vida, y de ahí es que aparecen los falsos Luis XVII en todas partes del mundo. Hay falsos Luis XVII en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos. Había uno que decía que era hijo de Luis XVI, pero era mulato. Entonces sí, las explicaciones eran un poco más largas para llegar a saber cómo había llegado ese cambio de pigmentación. Acá en Buenos Aires también hubo un personaje que se llamaba Pierre Benoit, cuyo hijo se llamaba Pedro Benoit, fue uno de los arquitectos más conocidos de fin del siglo XIX. Fundó unas ciudades, hizo la Basílica de Luján, en fin, un personaje, ¿no? Y la familia sigue diciendo que ellos son descendientes de los Luises de Francia. Y aparece toda una serie de situaciones realmente muy fortuitas, sobre todo porque se mezclan con todos los falsos pretendientes. Hay uno de ellos que terminó viviendo en Holanda, que realmente había hecho el papel a perfección. Por lo menos hay, en Francia hubo como 20 falsos Luis XVII. Me recuerda el caso que estuvimos hablando con Jorge Medina, nuestro colaborador de historia, tocayo en este caso, profesional, que estuvimos tocando la semana pasada, Jorge, la dama de Orleans, Juana de Arco, que también hubo varias Juanas de Arco, ¿no? Y también, bueno. Con el libro Lisbeth, está también la historia de Juana de Arco. Sí, ¿no? Sí. El libro también está que hubo varias Juanas de Arco, y también hay una Juana de Arco falsa póstuma. Póstuma también. Sí, porque fantástico. Dice que recogieron las cenizas de cuando la quemaron. Sí. Este, un señor en el año 1840, un farmacéutico, dijo que él había encontrado las cenizas de Juana de Arco, y durante un tiempo se las expuso como tal, pero al final se creyó que era todo una falsedad, una superchería, ¿no? Pero lucró a expensas de decir que él tenía las cenizas de Juana de Arco. O sea que también, sí, la historia de la dama de Orleans, siguió en forma póstuma. Es un caso fantástico, además rodeada de personajes como el Gilles Rey, que fue un brutal asesino. Barba azul. Sí, un brutal asesino. Es un tema para estudiar, el Gilles Rey, hay que analizarlo. Nuestro ya desaparecido compañero de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián, escribió sobre él y la verdad que profundamente. ¿Cómo lo echamos de menos a Cebrián, verdad, Jorge? La verdad que sí, la manera de, sobre todo la manera de contar las cosas que tenía. La haremos llegar a Omar López Mato alguna obra española. Ah, bueno. Se lo tengo prometido, vamos a hacer ese intercambio cultural. Intercambio cultural. Que yo creo que también es importante, y yo creo que es lo que nos une dentro de la radio, ¿no? La radio de divulgación, la radio de cosas curiosas, radio de la historia y del misterio, ¿no? Que realmente, pues en este tipo de programas, pues se dan la mano, ¿no? Omar. Sí, estoy. Perdona. Antes de que te vayas, sí me gustaría darle una página web a la gente que se quiera interesar por tu trabajo. Yo lo recomiendo encarecidamente. Yo puedo decir que he leído casi todo de Omar López Mato y estoy deseando de devorar este libro que me llega hoy mismo. Lo tuyo es una vocación morbosa, ¿no? No, porque confesaré una cosa, Omar, no lo tendría que decir. Querido Omar, pero mi madre coleccionó. Lo ha definido a la perfección. Mi madre coleccionaba necrológicas, lo tengo que admitir. Ah, ¿sí? Bueno, lo viste desde familiares. Mira, es que fijaos, compañeros, fijaos qué libros tiene Omar López Mato. Por ejemplo, Males de artista. Te hablas de todas esas deficiencias que tenían grandes artistas visuales, claro, forma de pintar, enfermedad y creación. Sí, Yo soy increíble. Médico oftalmólogo, entonces me interesé especialmente en lo que eran los problemas visuales de los pintores, ¿no? Un poco también basado, es decir, la sordera de los músicos. Lo que pasa es que, claro, esa es la primera cosa. Cuando estudiaba piano, me acuerdo que me contaban la vida de Beethoven y me decía, qué desgracia ser músico y ser sordo. Y sin embargo, no era tan grave, ¿no? Es decir, los músicos escuchan de otra forma. Y después, entonces, hice la parte de visión y oftalmología, los problemas de Monet y su operación de catarata, sobre todo Degas realmente veía muy mal, sinceramente tenía una enfermedad familiar, probablemente haya sido una miopatía. ¿Qué me dices de tu libro Criaturitas, o también luego salió Más criaturas del Señor? Claro. Yo creo que le das un repaso a todo el circo Barnum. Sí. Impresionante. Ahora lo amplié todavía. Es decir, a principio del año que viene va a salir uno que se llama Monstruos como nosotros. Oh, fantástico. Que es la continuación también, es decir, la ampliación. Es fantástico. Te habla pues de todas aquellas, pues penosamente, pero aberraciones de la creación, ¿no? Que quieras o no, pues se hicieron famosas en el tiempo, ¿no? O cómo la picardía, por ejemplo, del dueño de Barnum, de esa, coser una... falsa Nereida, sí, la falsa... Sí, sí, sí. Coser una cola de pez... La sirenita Efisi. Sí, sí, coser una cola de pez pues con algo que era como un simio, sí, en realidad, un pequeño mono, ¿no? Lo habían hecho los japoneses. Los japoneses hicieron varias de estas... Y se la vendían, y los crédulos marinos de toda parte del mundo la compraban por fortunas, y después las exhibían, y bueno, aparecieron, esta fue la más célebre de todas, porque vendieron un barco para poder comprar la sirenita. Omar, danos un correo, una página web, una dirección de Y es Omar López Mato. Que es Omar López Mato y otra que es Olmo Ediciones. Sí, con que pongáis Omar López Mato en el Google. Sí, Omar López Mato, Y ahí podréis acceder a los libros y, bueno, si lo escribís. Y Olmo Ediciones es donde están impresos algunos de los libros. Yo lo recomiendo encarecidamente desde aquí, desde Voces del Misterio, para todos los oyentes, porque la verdad es que vale la pena. Espero, Omar, que esto no sea ni la primera, o sea, que no sea la última vez que te puedo entrevistar, que podamos hablar de tus libros o de lo divino y de lo humano, porque la verdad que tienes mucho que contar. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo también espero que no sea la última vez, y realmente es una gratificación que hayas leído todos los libros y te hayan gustado de esta forma. Pues ya verás cuando se lo oigan todos nuestros oyentes, que te vamos a tener que contratar. Esto nos va a salir por un ojo de la cara. Omar, un beso, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Jordi, que te vaya muy bien. Y dale un abrazo a toda Argentina, que también es nuestra tierra. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, después de esta gran... todavía se están riendo. No, hombre, es que nuestro amigo Jordi... Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Jordi. Vamos a dejarlo ahí, compañeros. Del Betis, que coste, ¿eh? Mejor dicho, Jordi. Chévere. ¿Ha venido y Jordi? Chévere. Bueno, vamos a seguir con el programa mientras vosotros recobráis un poco la cabeza, porque la tenéis hoy un poco perdida. ¿Será porque habéis perdido la cabeza como los personajes de Omar López Mato? ¿O será porque habéis oído uno de los terribles relatos de las casas encantadas de José Manuel García Bautista? ¿Será por eso? Hoy nos vamos a ir a un lugar terrorífico. Horrible. Impresionante. José Manuel, cuéntanos. Tremendo, aunque con esta voz es difícil poder hablar, compañero. Manuel está haciendo una prueba de cómo se habla por el micrófono con una pinza en la nariz. Exactamente. Vamos a visitar dos lugares que tienen una especial significación. Ahora te toca a ti reírte de mí. En el mundo del misterio. Son dos casos, Villafranca, de los Barros y Maimona. ¿Y por qué? Porque son casos en los que intervino directamente las fuerzas de seguridad del Estado en casos donde se estaban produciendo fenómenos paranormales. De ahí su especial importancia y trascendencia como para que nosotros los incluyamos dentro de esas 25 casas más encantadas del mundo. Pues nada, siéntense en sus sofás, pónganse serios, bajen quizá un poquito la luz, porque nos vamos a adentrar en otra casa más, en otra casa encantada. Los 25 casos de casas más encantadas del mundo. Hoy viajamos a Villafranca de los Barros y a Santos de Maimona, donde los funcionarios se pusieron a la búsqueda de espectros un buen día del 12 de junio de 1993, cuando la policía local de Villafranca de los Barros, población situada en la provincia de Badajoz, recibía una llamada de auxilio. Antonio Pinilla, de 36 años de edad, su mujer Dolores Rivas, de 29, y sus cuatro hijos se encontraban atemorizados ante fenómenos inexplicables en su vivienda ubicada en la calle Juan Bravo, número 19B. Las manifestaciones habían comenzado cerca de la una de la madrugada. Antonio y Dolores se levantaron de la cama tras oír varios golpes en el salón y cocina de su casa. Al llegar a la sala de estar, el miedo les paralizó. Un vaso salía volando contra la pared. Y posteriormente, otros dos recipientes impactaban contra los muros de la cocina. El matrimonio, tras la pertinente llamada a las fuerzas de seguridad, se personaban en el ayuntamiento y regresaba a su hogar acompañados por el jefe de la policía. Durante la inspección del inmueble pudieron observar lo siguiente. Dos ceniceros de cristal salieron volando y se estrellaban contra las paredes y el suelo del salón. Una figura de porcelana que estaba guardada dentro de un armario de madera y cristal en el cajón sale de forma inexplicable de aquel y rompe contra el suelo. Movimientos anómalos de una cortina grande sostenida por una barra metálica que se halla fijada a la pared por tres soportes. Y lo más espectacular, unos tablones que se encontraban en el dormitorio de la pareja salieron despedidos hasta el pasillo de la residencia rozando a los agentes. Ante el rosario de situaciones inexplicables, tuvieron que relatar a las autoridades políticas de la localidad extremeña. Y fue así como Manuel Mancena, secretario del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y el concejal de Asuntos Sociales, abrían una investigación y requerían la ayuda del investigador Rafael Rivera. Durante varias semanas, Rivera realizó diferentes estudios de los inquilinos del inmueble y del lugar. Tras su análisis, determinó que... Terminada la investigación general, hemos llegado a la conclusión de que los fenómenos estudiados son auténticos. No habiendo detectado fraude alguno, ha quedado claro que un poltergeist se produce en el número 19B de la calle Juan Bravo, sobre todo si está presente José Manuel. Sin embargo, en esa casa de sus abuelos, a donde se mudó provisionalmente, no ocurre hecho extraño alguno. Estos detalles, unidos a los resultados del test, tanto parapsicológicos como psicológicos, nos plantean la posibilidad de que sea el causante inconsciente del poltergeist, o de alguna manera pueda haber potenciado su manifestación. La familia Pinilla Rivas abandonó la casa donde llevaban varios años viviendo a causa de esta fenomenología. En su nuevo hogar no volvieron a repetirse los extraños incidentes, que quedaron sin explicación racional alguna. Pero no era el primer episodio en el que las autoridades municipales intentaron investigar episodios paranormales. En Santos de Maimona, un pequeño pueblo agrícola situado también en la provincia de Badajoz, tanto el alcalde como los responsables de la policía municipal fueron testigos de sucesos inexplicables en el hogar de los Márquez. Los enigmáticos incidentes comenzaron a desarrollarse durante la madrugada del 14 de octubre de 1990, según recordaba el padre de la familia, Antonio Márquez. Todo comenzó la noche del viernes 14 de octubre. Mi mujer estaba sola aquí, en este cuarto, precisamente cuando de repente le cayeron unas gotas de color amarillo y de aspecto grasiento, que no sabía bien de dónde venía. Cuando me lo contó completamente asustada, yo le dije que sería alguna gotera, aunque me parecía un poco raro, porque acabábamos de arreglar el techo y hacía 6 meses que no caía una gota de agua en nuestro pueblo. Sin embargo, a la noche siguiente, cuando estábamos cenando, comenzó a llover dentro de la casa otra vez, pero con algo más de fuerza, según mi mujer. Y yo, por supuesto, me di cuenta de que estaba pasando algo muy raro. Al día siguiente, cuando estábamos todos sentados en la mesa, a la hora de la cena, comenzó una lluvia tan fuerte que el almohadón donde estaba sentado José Manuel acabó completamente empapado. Las gotas salían de las paredes, del suelo y del techo, y se cruzaban entre ellas, dejando nuestras ropas totalmente escaladas de ese líquido amarillo. Presas del pánico ante los extraños acontecimientos que estaban observando, llamaron a las autoridades. Llamamos al ayuntamiento porque pensamos que no era lógico. Vino la policía municipal y estando aquí, le cayeron a ellos también las gotas de agua. También ha estado aquí el cura del pueblo, don Ángel, pero vamos, ninguno de ellos saben lo que se debe o a lo que se debe este fenómeno. Bueno, hasta ahora ha ocurrido a partir de las 7:30 de la tarde, tampoco ocurre todos los días. Pero lo que sí hemos notado es que cuando está Juan Manuel, la lluvia ocurre en toda la casa, pero la habitación donde está es mucho más fuerte. Las extrañas lluvias insólitas iniciales fueron solo la carta de presentación del Poltergeist. Transcurridos varios días, Juan Manuel comenzó a sufrir a su alrededor diferentes lances sobrenaturales ante el resto de la familia. Los cuadros se caían de las paredes cuando pasaba cerca de ellos, y sombras errantes se podían observar deambulando cerca de la adolescente. A veces salía corriendo y llorando, recuerda Antonio Mate, porque decía que veía una figura de mujer con una especie de corona y la sombra de un hombre. ¿Qué estaba pasando en la aldea extremeña de Santos de Maimona? Nadie dio con una explicación convincente para el caso. El domicilio fue visitado por un gran número de pseudoparapsicólogos intentando desvelar el misterio. Y como suele suceder en estos casos, estos miembros circenses que pululan alrededor de la parapsicología propusieron teorías de lo más ilógicas y variopintas. Los responsables políticos se encontraron impotentes ante la situación y no pudieron hacer absolutamente nada ante unos quiméricos hechos que pocos meses después desaparecieron. Y eran dos nuevos casos que hoy nos han visitado aquí, en los 25 casos de casas más encantadas del mundo, hoy con funcionarios de las fuerzas del orden que investigan oficialmente fenómenos paranormales, en este caso en Villafranca de los Barros y en Santos de Maimona. Para Radio Betis, Voces del Misterio, en el 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Aquí bailando encima de la mesa con esta nueva sintonía de bueno, Gemelina, Terra Antiqua, Una, además tenemos una novedad, ¿no, Jorge? Con el espacio, vamos a tener una sorpresita al mes. Vamos a dejarlo ahí, por ahora vamos a dejarlo ahí. Cuando ya la tengamos sí, realmente preparada, la comentamos. ¿Sí? Yo creo que sí, para que los oyentes se queden con esa, bueno, con esa poquita, ese poquito de intriga. Bueno, pero una vez al mes, estáos atentos, porque el espacio de historia va a cobrar una dimensión totalmente desconocida hasta ahora en este programa. Otra dimensión más, si cabe. Otra dimensión más. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Vamos, Jordi, a ponernos serio, vamos a entrar en harina. Efectivamente. ¿Qué te iba a decir? Vamos a ver, ahora me han bajado la música. Me han dejado dos velas. Jorge, ¿dónde has dejado el caballo? El caballo, hoy no he traído caballo. Te lo digo porque nos ha llegado una carta. Me multaron el último día. Nos ha llegado una carta que han visto ahora mismo por la S30 un caballo corriendo contramano. Sí. Ya me multaron otro día porque los animales donde le entra gana, pues ahí. Claro, es que ustedes no se lo creen, pero es que Jorge Medina viene a los estudios de Radio Betis en caballo. Porque, bueno, a él le gusta, y él es de la sierra, es medio bandolero, lo lleva la sangre, tiene el pelo largo y, bueno, los ojos azules. Es lo que tiene ser del Pedroso. Es lo que tiene tener el pelo largo. Exactamente. Jorge, vamos al tema. Un personaje, yo creo que de los cruciales en la historia de este país, un tío que sabía manejar la política y rodearse perfectamente, un personaje que ha sido yo creo que dibujado en muy buenos libros y también en dos muy buenas películas. Una evidentemente es El Capitán a la Triste, de Díaz Llanes, sí, en la que el personaje lo hace Javier Cámara, y otra película en la que también aparece muy bien la figuración del personaje, que es el Conde Duque de Olivares, que es la película El Rey Pasmado de Imanol Uribe, donde Javier Gurruchaga le da un toque muy particular al personaje, que ahora brevemente intentaremos describirlo. Me gustó más ahí que Lisístrata. Aunque Lisístrata también hace un personajón, ¿eh? Yo creo que Lisístrata está más metido en el papel. Yo de los dos quizás me gustó más el de Javier Cámara. Le dio un poquito más, ¿cómo diría yo? Más peso, control sobre la situación y sobre un continente casi, como fue el que tuvo este gran grande de España. Bueno, ¿y por qué has elegido Conde Duque de Olivares para la sección de hoy? Para la sección de historia. Pues lo he elegido en primer lugar porque tenía previsto tratar otro personaje esta semana, que era Felipe II, pero quiero utilizar la película que se ha estrenado como pretexto para hablar del personaje, y no pude, por varios motivos no pude. Ese fue principalmente el primero de ellos. El segundo, este es un personaje que a mí me ha interesado muchísimo casi desde que estudié historia, sobre todo porque es un personaje que está en el momento final del poder español, digamos, para que los oyentes se centrar un poco a los oyentes en el personaje. El personaje es un válido, es decir, es una persona que recibe en la que ha recaído todo el poder del rey, es decir, el rey no quiere gobernar y cede a un válido, en este caso el conde duque de Olivares, que gobierne el país. Y en este caso el rey es Felipe IV, nieto de Felipe II, siglo XVII, estamos ya casi en el ocaso, digamos, en la sustitución del poderío español por el poderío francés, como también decía La Triste en los libros de Arturo Pérez Reverte, que el punto culmen en la batalla de Rocroi, en la que los tercios pierden y ya queda, digamos, ese poder, pues en todo ese final de un periodo importantísimo para España. Evidentemente es en ese momento en el que nuestro gran personaje, el Conde Duque de Olivares, pues aparece en escena, y la verdad que intenta hacer una serie de reformas, intenta dar un nuevo giro a la política, pero no lo consigue porque la situación la situación no es propicia, evidentemente, para la reforma del Conde Duque de Olivares. ¿Conde y Duque? Conde Duque de Olivares. ¿Pero Conde y Duque? Conde y Duque de Olivares. Él era Conde de Olivares, Duque de Sanlúcar, mayor de España, cuando entró al servicio del rey, pues de ahí viene el Conde Duque de Olivares. Él intentó entrar varias veces al servicio del rey, y no, mejor dicho, intentó a través de un matrimonio ser nombrado mayor de España, no lo consiguió, se retiró a sus tierras. Sin embargo, él tenía ese interés por entrar poco a poco en ese círculo de poder. Y aprovechó la lucha entre el duque de Lerma, el duque de Uceda, hijo del primero, por conseguir ser nombrado valido de Felipe IV. Y él aprovechó esa lucha entre padre e hijo para conseguir ser nombrado valido y consiguió él mismo ser nombrado valido del... Estamos hablando fecha... Estamos hablando 1621, comienza a gobernar, a reinar, mejor dicho, Felipe IV. Conde Duque de Olivares es uno de estos personajes que se juntan al lado de... que se saben posicionar. Sí, en la grada, al lado de la nobleza, y que incluso es oído por el noble. Exactamente, pero no más que con la nobleza, él tenía una idea de España, él tenía una idea de cómo quería hacerlo, evidentemente causó problemas y no pudo llegar a completarlo. Una de las cosas que provocó su política pues fue la sublevación de, por un lado, sublevación de Cataluña, la separación de Portugal. Portugal formaba parte de España de 1580, sublevación de Aragón, sublevación de Andalucía, porque él intentó en un momento, a través de una frase sencilla, lo vais a entender, imponer un rey, una ley, una moneda. Es decir, hasta entonces... todos los reinos españoles se beneficiaban del poder de Castilla, principalmente, sí. del poder, sí. del oro y la plata que llegaba de América, del poder europeo, heredado por la rama castellana, heredado por los Habsburgo, evidentemente, todas las posesiones europeas eran heredadas de esa monarquía, de los Habsburgo, y todos los reinos se aprovechaban, pero todo el peso seguía cayendo en Castilla, que Castilla al fin y al cabo era un reino pequeño, casi subdesarrollado, para poder mantener y poder actuar en todo, para que la gente tenga una idea. Más adelante, cuando tratemos uno de los personajes, quiero hacer un experimento y exponer todas las posesiones que heredó Carlos I de España y V de Alemania, sí. Ponerlas en un mapa actual, sí. y describir qué cantidad de posesión. No, pero es curioso, uno no llega a comprender el poder que tuvo la casa de Habsburgo, sobre todo Carlos I de España y Felipe II, hasta que uno no lo ve en el mapa. Y la manera de gobernar esos lugares, en el libro de la Catedral del Mar, te explica claramente cómo es ese... Claro, te habla de un tiempo, quizás dos siglos antes, ¿no? El siglo XV. Sí, sí te habla claramente cuál es esa jerarquía, ¿no? El rey nombra a un noble, que ese noble va a heredar unas tierras. Esas tierras son gobernadas pues por un jefe de la zona. Ese jefe de la zona tiene a sus jefes de... Eso simplemente como grandes empresas. Se simplifica, ¿no? Vamos a ver, para que la gente lo entienda. Imaginémonos, sabemos cómo ahora funciona la burocracia. Sí. Pues imaginémonos en 1500, en el siglo XV, en el siglo XVI o siglo XVII, pues... Si ahora sigue siendo lenta, sigue siendo tediosa, sigue siendo en muchos casos... sigue provocando el enfado de muchos de todos aquellos que necesitan tramitar cualquier tipo de documento, pues imaginémonos en aquella época. Y estas son una de las cosas que quiere cambiar o que intenta cambiar el Conde Duque de Olivares, también unido a una serie de premisas, de ideas que habían creado un grupo de personas a comienzos del siglo XVII, que eran los arbitristas, que simplemente que lo que querían era, de alguna manera, modernizar todo lo que era el Estado. ¿De qué manera? Pues que no se vendieran tantos cargos, limitar la corte, es que le estamos hablando que la corte de un rey, podían vivir, si mal no recuerdo, la corte del rey de Luis XIV en Francia, llegó a tener entre 10 y 15 mil personas. Madre mía. Una corte, y esa corte había que mantenerla. Pues imaginemos, ¿no? Era una de las razones que esgrimían para no tener tanto gasto. Otra de las razones, modernizar el campo, evitar que todo el control de la educación estuviera en la iglesia. Por eso también, evidentemente, esa lucha entre el conde duque de Olivares y la Inquisición, que de hecho en los últimos días de su vida, cuando ya los problemas le hicieron que el rey le presionara para que dimitiera y se quitarlo un poco de la escena política, la Inquisición lo enjuició en toro, acusándole de varias, evidentemente no lo pudieron condenar como hubiera sido su idea, pero sí lo llegaron a enjuiciar. Lo que estás comentando es el resultado de esa jerarquización. Realmente eran aquellos de la cola, aquellos del final, que eran realmente los que pagaban realmente los diezmos y más de los diezmos pagaban, eran los que trabajaban las tierras en los hombre, sobre todo para los nobles, es poder. Que eran personas no libres, es poder. Eran personas que no eran libres, ellos trabajaban la tierra y no podían hacer aquello. Era una sociedad estamental en la que en el que el noble tenía derecho, si se casaba el campesino tenía derecho a probar a su mujer antes que le la boda. Eso ya quizá más en la Edad Media. No estoy defendiendo evidentemente que no hubiera abuso en este periodo. Abuso, siempre que uno tenga un poder omnímodo y alguien a su servicio, va a abusar de él, aunque no quiera abusar de él. Sí, pero la condición humana. Quizás el siglo XVI ya se adelanta un poco. A partir del siglo XVI, ya en el XVII, evidentemente, sigue habiendo abuso, porque los abusos los ha habido. Hasta hace, siempre los ha habido, los hay hoy. Pues, evidentemente no lo va a haber en una época en la que nadie tenía que dar cuenta a nadie, pero que sí. Sí, el intento quizás de un personaje que por algunos autores es venerado, por otros es odiado, sí. Pero sí... sí tenía claras sus ideas. Él sí tenía clara qué idea. La idea, qué idea, o mejor dicho, qué quería transformar, qué quería conseguir de ¿Cómo de, termina de España? Conde Duque de Olivares? Pues el conde Duque de Olivares, como hemos comentado antes, acuciado por los problemas, su elevación en Cataluña... El corpus de sangre en 1640, sí. Separación de Portugal desde 1580 hasta 1540 había formado, sí, formado parte del reino de Castilla. Parece ser que a Felipe II, con lo que nos costó, le recomendaron pasar a la capitalidad desde Madrid a Lisboa para, digamos, de alguna manera asentar un poco la relación entre Castilla y Portugal. No quiso hacerla y al final, pues aprovechando la sublevación de Cataluña, pues también ellos lo intentaron y lo consiguieron, porque evidentemente el poder y las arcas españolas, después de una bancarrota de 1527, que ya no, es que no tenía dinero para poder sufragar los gastos de los soldados, con lo cual pues que no había fórmula para poder mantener un ejército mercenario o un ejército mercenario, bien digo, pero totalmente preparado para poder hacer frente a esa sublevación en Andalucía. Los duques de Medina y Sidonia también se sublevaron, sublevación en las provincias vascas, en Navarra, es decir que... Pero él no es asesinado. No es asesinado, simplemente lo obligan a destituir, es destituido por el rey, se retira a Loeches, sin embargo, las presiones de los nobles exigen al rey que lo retire un poquito más lejos de la corte de Madrid, y lo retiran a Toro, donde muere en 1643, y él es enterrado en un convento que él había patrocinado en Loeches. De hecho, en Loeches, en un pueblo cerca de la cercanía de Madrid, donde está enterrado en la actualidad. Pues ahí lo tiene, un personaje principal en la historia, conde Duque de Olivares. Jorge, muchas gracias por venir hoy. Te quedas hasta el final, te quedas a la tertulia, como todos los días, como todos los viernes, en la que que nos echaras una mano, porque hoy tenemos un caso. Intentaremos, por lo menos lo intentaremos. Tela. ¿Tela, Marinera? Tela, tela, tela. Pero todo esto será después de las noticias. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Buenas noches. A las 9:30 de la mañana del pasado 10 de septiembre se puso en marcha el acelerador de partículas más grande de los que hasta ahora se han construido. Con un presupuesto de 5.800 millones de dólares, es sin duda el mayor experimento de la historia. ¿Pero qué nos va a aportar el acelerador de partículas? ¿En qué consiste el experimento? Pues enseguida se lo contamos, al igual que les ofreceremos las últimas declaraciones de uno de los astronautas que viajaban a bordo del Apolo 14 y que deja muy clara la existencia de extraterrestres. Nos desplazaremos hasta Teotihuacán, donde no dejan de aparecer restos arqueológicos que, en lugar de aportar respuestas, añaden más misterios a este rincón del planeta. Y nos vamos a quedar al otro lado del Atlántico, concretamente en Colombia, donde durante hora y media los vecinos de la ciudad de Bagadó, en la región colombiana de Chocó, aseguran que llovió sangre del cielo. Tenemos las declaraciones de testigos, de la doctora de la zona y de hasta el sacerdote testigo de este prodigio. Y por último, ¿se acuerdan de la película del Show de Truman? Pues ha dado el salto de la gran pantalla a los divanes de la psicología. En Canadá se están detectando pacientes con un síndrome que consiste, pues, en eso, en pensar que uno vive en un auténtico reality show las 24 horas del día. Son algunas de las noticias que forman parte de nuestro informativo de este viernes 12 de septiembre. Fue sin duda la noticia del pasado 10 de septiembre la puesta en marcha en Ginebra del acelerador de partículas más importante de todos los tiempos. Se llama LHC, es un círculo de 27 kilómetros entre las fronteras de Suiza y Francia y que se encuentra a unos 100 kilómetros de profundidad. A lo largo de este gran aro se han instalado 4 laboratorios encargados de analizar el comportamiento de millones de protones que van a girar a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando estas partículas colisionen entre sí, reproducirán las condiciones que se crearon después del Big Bang, que dio origen al universo. Este experimento ha estado rodeado de cierta polémica, y es que no faltaron voces que vaticinaban que la colisión de los protones podía generar un agujero negro capaz de absorber a todo nuestro planeta. Los científicos planean buscar indicios de las invisibles materias oscuras y de la energía oscura que componen más del 96% del universo, y esperan atisbar el elusivo bosón Higgins, la llamada partícula de Dios, hasta ahora no descubierta, y que se supone confiere masa. El colisionador podría hallar evidencia de dimensiones extras, lo que daría un aval a la teoría de supercuerdas, según la cual los quarks, las partículas que integran los átomos, son cuerdas vibratorias infinitesimales. Más de 2.000 científicos de 80 países están trabajando en este ambicioso proyecto. Y les hablamos ahora de Edgar Mitchell, el sexto hombre que paseó por la Luna, exastronauta que participó en la misión Apolo 14, que concedió una entrevista a un programa de radio donde realizó unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo. Afirmaba tener constancia de la existencia de vida extraterrestre y defendía la veracidad del incidente de Roswell en 1947. Nosotros hemos tenido acceso a esa grabación y se las ofrecemos en Voces del Misterio. La NASA, enseguida se la podemos poner las declaraciones de Edgar Mitchell, recordamos, el explorador, la sexta persona que anduvo por la superficie lunar y ex astronauta que participó en la misión Apolo 14. Una polémica entrevista la que asegura que efectivamente existe la vida extraterrestre y que lo que pasó en Roswell en 1947 fue real. Tenemos esas declaraciones y las escuchamos. Hay mucho más que no tiene sentido, ya que nuestro conocimiento es limitado. Pero es un fenómeno real. Y un gran número de científicos sabemos que ha sido encubierto por los gobiernos durante 60 años. Sin embargo, se ha liberado bastante. Algunos tenemos el privilegio de habernos enterado de esto. No sé si esté enterado que crecí en un lugar llamado Roswell, Nuevo México. Sucedió de verdad un incidente en 1947. Estoy muy informado de todo esto. Puesto que el haber estado en círculos militares y en los círculos de inteligencia va más allá de lo que se ha dado a conocer públicamente. Como no podía ser de otra forma, la NASA ha salido al paso de estas declaraciones negando el supuesto encubrimiento de vida extraterrestre y desacreditando a Mitchell. Y no cerramos el capítulo OVNI sin hacernos eco de lo que cientos de vecinos y turistas vieron en Gran Canaria, una gran bola de fuego que cruzaba el cielo de la isla. Tal fue la alarma creada que incluso el servicio de emergencias 112 Canario recibió decenas de avisos. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias apuntan a la entrada de un gran bólido en la atmósfera terrestre como posible causa del avistamiento, si bien también reconocen que les extraña que desde el observatorio de Tenerife no se hubiera visto. Y nos vamos ahora hasta Colombia, concretamente hasta la región de Bagadó. Allí, a principios del mes de agosto, comenzó a llover sangre, tal y como se lo contamos. Durante más de una hora, los vecinos de la comarca llamada La Sierra veían cómo el agua de la lluvia se convertía en una sangre espesa y que teñía sus calles de rojo. De todas formas, los medios de comunicación del país consiguieron numerosos testimonios. Decían que sí, ya ve, que sangre, pero ¿cómo así? Sí, sangre. Yo vi que estaba lloviendo sangre y entonces salí y le dije a la gente, esta es la Virgen que está llorando. No dejaría de ser un relato propio de la ciencia ficción, de no ser porque una bacterióloga, Laura Lloreda, la doctora Laura Lloreda, que se encontraba trabajando en el lugar, recogió rápidamente una muestra de la sustancia y la sometió a unos primeros análisis mediante reactivos. La prueba confirmaba la presencia de sangre en esa muestra. Marca 3 cruces de sangre, esto quiere decir que la muestra es sangre. La hipótesis religiosa se estableció rápidamente entre la población e incluso el párroco de la zona planteaba explicaciones religiosas a tan extraña lluvia. Por su parte, el obispo de la diócesis también ha mostrado la postura de la Iglesia en relación a este acontecimiento. Escuchamos en primer lugar al padre Córdoba y en segundo lugar al obispo de Quibdó, Monseñor Fidel León. Diría yo que es una manifestación de Dios porque antes nunca se había sucedido este fenómeno. La Iglesia no se anticipa, porque eso sería irresponsable, como a decir algo sin tener unas bases serias que puedan llevarnos a afirmar alguna cosa. No afirmamos nada. No faltan voces, incluso dentro de la Iglesia, que ve en este tipo de fenómenos una intencionalidad de atraer la atención mediática. La realidad de la zona donde se ha producido la lluvia de presunta sangre es de las más pobres del país. Una de estas escépticas voces eclesiales es la del padre jesuita Carlos Novoa. Se ha comprobado en muchas ocasiones que detrás de estos fenómenos se trata, ante todo, de situaciones de sugestión colectiva, o lo que es peor, del montaje de lucrativos negocios a costa de la fe y de la bondad religiosa de las personas. Pues de momento las muestras están siendo rigurosamente analizadas en un laboratorio de Bogotá. Esta semana el mundo de la arqueología nos lleva hasta las ruinas de Teotihuacán, en México. Allá por los años 70 se descubrió bajo la pirámide del Sol un misterioso túnel que poco después volvió a sellarse. Después de más de 30 años, los arqueólogos mexicanos han decidido reanudar las excavaciones. Los historiadores saben muy poco sobre estos túneles y sus constructores que los abandonaron en torno al año 700 después de Cristo. Al frente de la excavación se encuentra Alejandro Sarabria, que mantiene la hipótesis de que se traten de túneles que tenían un uso ritual. Quizás en el interior de los túneles se logra averiguar por qué la gente de Teotihuacán abandonó sin causa aparente una ciudad tan majestuosa como aquella, dejando sellados estos misteriosos túneles de 90 metros de longitud para el resto de la posteridad. Recordemos que también en México, pero en la península del Yucatán, se hallaron recientemente un conjunto de grutas relacionadas con el complejo mundo religioso de los mayas, una posible entrada a Xibalbá, el inquietante inframundo en el que moraban los difuntos y los dioses de la muerte. Y no abandonamos el mundo de la arqueología para darles una información que, de confirmarse, sería uno de los mayores fraudes de los últimos tiempos. Hablamos del disco de Faistos o de Festos. Es el primitivo juego de la Oca, es un mapa planetario, esconde una escritura secreta o es una burda invención. El experto en falsificaciones artísticas, Jerome Heisenberg, afirma que los 45 símbolos que cubren el disco de Faistos, fechado en el año 1700 a.C., no tienen ningún sentido porque se trata de una falsificación. Según Heisenberg, el descubridor de este objeto, que fue Luigi Bernier, se inventó este objeto insólito porque necesitaba una prueba desesperada que demostrara su valía como arqueólogo. Su categoría se estaba viendo mermada en una época en la que arqueólogos como Arthur Evans, que halló el Palacio de Cnosos, copaba toda la atención. Para Jerome Heisenberg, el borde perfectamente definido del disco era inusual en una cerámica minoica, así como la cocción de las propias piezas. Ya no sé qué pensar, Marlon. Quizás que me estoy volviendo loco, pero tengo la impresión de que el mundo gira alrededor mío. Es mucho mundo para un solo hombre, Truman. Este fragmento, pues ustedes no lo han reconocido, pertenece a la película El Show de Truman, protagonizado por Jim Carrey. Y lo traemos a este informativo porque dos psicólogos canadienses, Ian y Joel Gold, afirman haber diagnosticado una nueva enfermedad mental cuyos síntomas están íntimamente relacionados con lo que le sucede al protagonista de esta película. En concreto, han estudiado el cuadro de cinco jóvenes que están convencidos de estar protagonizando un reality show para la televisión. Un reality de dimensiones globales que, por tanto, quienes les rodean son sus familiares y sus amigos, son figurantes y actores contratados. Uno de los pacientes, un joven militar, explicaba sus síntomas afirmando cómo se dio cuenta de que era el centro de atención del mundo. El joven declaró que se había dado cuenta de que sus familiares y todo su entorno eran actores. Es más, los televisores y otros aparatos forman parte de toda esta trama a través de los cuales reciben mensajes. Mi vida está recogida en un guión de televisión, declaró este joven. Y hasta aquí las noticias del misterio. El viernes que viene volveremos a traerles más información. De momento siguen escuchando Voces del Misterio aquí en Radio Betis. Buenas noches. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Los pequeños sabios. En Voces del Misterio. Y esa risilla que nos anuncia que entramos en esa sección. Bueno, que de momento está levantando pasiones, porque es curioso lo que piensan nuestros pequeños, ¿no? Nuestros pequeños sabios, ¿no? Los más pequeños que se unen al misterio. Sí, señor, ya desde pequeños. Hay que ver, ¿de quién serán hijos? Y en este caso vamos a hablar con Marina, la conocimos el otro día, la conocimos Por primera vez habló en los micrófonos de Radio Betis y nos estuvo hablando de una cosa muy curiosa, ¿no? Habló, hablaba del demonio, del ¿no? demonio, ¿no? Decía qué curioso. Que era hombre, un señor que estaba siempre de rojo, de sí, sí, es sí, curiosa sí. La mentalidad. Pero de los niños. Vamos a saludar a Marina porque me parece que ya ha llegado a casa, estaba jugando en la calle y imagino que ya la habrán llamado. Hola, Marina. Hola, buenas noches. Hola, Marina guapa. Gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias por colaborar con Voces del Misterio. ¿Tú eres oyente nuestra? ¿Te dejan tus papás oírnos? Alguna vez, sí. ¿Alguna vez nada más? Sí. Bueno, ¿porque te da miedo? No, a mí no me da miedo. ¿No te da miedo? No, le da miedo a mi madre. ¿Tú sabes de qué vamos a hablar luego en la zona de misterio? No. Vamos a hablar de apariciones y desapariciones. Anda, a mí me desaparecen los juguetes muchas veces, pero yo luego aparecí. Pero tú imagínate, Marina, que estás en tu habitación y se te aparece pues, algo como... ¿Tú sabes lo que es un fantasma, por ejemplo? Claro. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es una persona que se pone una sábana por alto y hace de momo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Puede servir. Sí, sí puede servir. ¿Y una desaparición? ¿Qué es una desaparición? Lo de los juguetes, pero imagínate que una persona que está... Bueno, eso sí, también pasa muchas veces. ¿Sí? Que la gente desaparece y aparece a los 20 años. Yo he escuchado la tele. En la tele. O sea, que buscaba mucha gente. Bueno, Marina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Empiezas ya el colegio, imagino. Sí. Sí, y no el lunes. ¿Y tienes ganas? Tampoco. ¿No muchas? ¿No? No muchas, no. Vaya hombre. Es que yo me osé ya toro porque tengo que ir al colegio. Claro. Claro, eso también es verdad. Eso también es verdad. Pues nada, pues aquí despedimos a nuestra pequeña sabia, Marina. Un abracito y un besito. Adiós. Hasta luego, guapa. Ponte en contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Zona de Misterio. Bueno, dejamos atrás a la pequeña Marina, que yo cada día que pasa, no sé si es una niña o es un pequeño demonio. O un duende, porque los duendes, José Manuel, ¿sabes que tienen la capacidad de aparecer y desaparecerse? ¡Corcho! ¡Sergio Moreno! Hola, ¿qué hay? Me ha aparecido. Jesús García. Jesús García. Jorge, ¿dónde está? Te acaba de desaparecer. María Ángeles. No, lo he visto. También ha aparecido. Bueno, pues sí, porque hoy, Sergio, hoy tenemos un tema. Un tema con mucho juego, ¿no? Muy interesante, un tema muy interesante y que le preguntabas antes a Marina si se apareciera un fantasma. Vamos a hablar de apariciones. Vamos a hablar de apariciones, pero de apariciones de carne y hueso, es decir, de apariciones, de personas que de pronto aparecen en un lugar y en un tiempo que no les corresponde y que nadie sabe muy bien cómo han hecho ese viaje a través de Jesús, las desapariciones siempre están ligadas a las apariciones. Hombre, las desapariciones... no siempre, verás, hay casos, vamos a ver si nos da tiempo a lo largo de esta noche de hablar de desapariciones que luego no se han resultado en apariciones y todo lo contrario, en apariciones que no se han resultado luego en desapariciones. O sea, que no tiene por qué, no guarda una relación directa. ¿Tenemos antecedentes históricos de las apariciones y las desapariciones misteriosas? Bueno, pues tenemos, fíjate que a mí me han dejado un libro y donde vienen una serie de desapariciones que las podemos de apariciones, quiero decir, que las podemos ubicar en torno al siglo X, al siglo XI, ¿no? Las primeras apariciones de personas que venían de Magonia, que eran del país de la magia, uh-huh, y que descendían en barcos que volaban por las nubes, ¿no? Suena así un poco... Sí, suena un poco ufológico. Suena un poco... Exactamente, suena muy ufológico. Eso en el siglo X. Sí, concretamente las primeras noticias que se tienen nos llegan del siglo del año 1197, o sea que estamos casi estrenando el siglo y bueno, en concreto lo que se recoge en los escritos de la época nos habla de cuatro personas que bajan de un barco que navega por las nubes, puede ser un ovni, pues, bueno, pues, habría que hacer una lectura actualizada, ¿no?, del texto, que bajan de las nubes y el resto de la población pues quieren matarlos, ¿no?, porque se consideran que son enemigos, que vienen a quemar sus cosechas y toda la población quiere terminar con ellos. Tuvo que interceder un obispo para que no fuera así, pero bueno, ya tenemos registradas esas primeras apariciones de, bueno, pues de personas que no se saben de dónde procede. Insistimos, son apariciones de personas de carne y hueso, de personas que se identifican, que hablan, que tienen, bueno, o que no tienen un pasado, mejor dicho. Ajá. Tenemos hechos más conocidos, hay varios casos conocidos. Más recientes, sí. Además, uno documentado que quizá es el más espeluznante e interesante de todos ellos, porque se trata de Rudolf Fentz. Y de este, no es Rudolf Fentz. No. Y de este sí hay datos. Desapareció, pero en la cárcel de Auschwitz en el 45. Nos referimos a una persona que fue atropellada en 1950 en Nueva York. Vestía pues una ropa nueva, pero era una levita, un pantalón bastante ajustado, una blusa extraña, un sombrero de copa y unos zapatos con anchas hebillas. En los bolsillos tenían tarjetas de visita, recibos de mantenimiento de carruaje y caballos, así como una carta en la cual el remitente aparecía como Rudolf Fentz. Las autoridades pensaban que era una persona de esa época, 1950, con lo cual comenzaron las pesquisas. Tomando huellas dactilares se dieron cuenta de que no aparecía ninguna base de datos, no existía. Uh-huh. Con lo cual pues comenzaron a tirar de ciertas guías, páginas de teléfonos, y descubrieron en una de 1939 un tal Rudolf Fentz Jr. Uh-huh. Había fallecido. El investigador se dirigió a casa de la viuda y la viuda le dijo de que él había estado toda su vida llorando la desaparición de su padre, Rudolf Fentz, el año 1876. Pero es que existe en la base de datos de desaparecidos en Nueva York una persona de 30 años llamado Rudolf Fentz, desaparecido en la primavera de 1876 y atropellado en 1950. Yo recuerdo el caso de un también de un desaparecido que iba andando por un maizal o por un campo, uh-huh, y su familia estaba cerca y de repente desaparece. Bueno, se acerca la familia a ver si había caído en un pozo o algo así y desapareció. Resulta que allí no estaba en ningún sitio. Todo resultó ser mentira. Todo resultó ser una leyenda urbana. Nunca los nombres que allí aparecían, nunca aparecieron, nunca apareció ese granero, ni siquiera la población. No sé si es eso lo que pasará con Kaspar Hauser, Sergio. Pues el caso de Kaspar o Gaspar, que ha inspirado películas y multitud de novelas, incluso un síndrome en psicología. Psicología infantil, se llama el síndrome de Kaspar Hauser. Ocurre en mayo de 1828 y en una plaza de Nuremberg, justo en medio de una celebración que estaba teniendo lugar, la fiesta del Ausflug. Toda la ciudad estaba allí y aparece, de pronto se aparece como salido de la nada este joven. No hablaba, presentaba pistas de haber estado muy mal cuidado, presentaba heridas, presentaba también unos zapatos rotos, muy raídos, una temblorosa mano derecha, en la que tenía una carta, y la carta iba destinada a un oficial del ejército. Lo único que consiguieron hacer con este chaval es que dijera Kaspar Hauser, era lo único que él atinaba a decir. Con el tiempo, Kaspar Hauser aprende a tocar el piano, se integra bastante bien en la población, Y aquí viene lo más curioso, cuando Kaspar Hauser empieza a hablar, cuando ya puede contar su historia, cuando ya puede hilvanar su, la trama de dónde viene, pues aparece un individuo envuelto en una capa negra y lo mata en plena calle, ¿no? Justo cuando Kaspar Hauser puede ya narrar, exactamente, ¿no? Comunicarse de dónde viene y cómo ha sido su historia y quién lo, cómo ha sido su viaje y cómo apareció un 26 de mayo. Pues cuando él lo iba a poder contar, un individuo con una capa negra... Siempre hay alguien con una capa negra que nos fastidia la historia. Tío. Lo apuñala. Hace relativamente poco la revista alemana Bild se conserva la vestidura que llevaba Kaspar Hauser cuando fue apuñalado y la revista Bild, en 1996 creo, que hizo un estudio genético y no arrojó mucha luz. ¿Estos casos que nos habéis contado tienen algún tipo de similitud con casos como, por ejemplo, el hombre pez o el pez de Banjos, ¿no? Banjos era o los hermanos verdes de Liérganes. Sí, sí. ¿Tendrían algún tipo de relación esas apariciones o son personas totalmente normales, son personas totalmente sin ninguna disminución? No, puede ser perfectamente personas que vienen de otra dimensión. Fíjate en el caso de Rudolf Fentz, o sea, desaparece en 1876, aparece en 1950. ¿Por qué no es posible que también aparezcan seres de otras dimensiones en nuestra dimensión? Puede tener perfecta relación. No tiene por qué ser algo aislado estos hechos de los que comentas, en absoluto. De hecho, yo no lo creo porque cualquier teoría, cualquier hipótesis, mejor dicho, cabe dentro del fenómeno que estamos tratando esta noche. Aparte de eso, yo quisiera constatar de que estamos hablando de personas individuales, pero es que hay desapariciones de grupos de personas, como 4.000 soldados en 1707 o 3.100 soldados el 10 de diciembre de 1939. No solamente una persona, sino varias personas. Hay una curiosa historia de un regimiento que desaparece en las costas de Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Exactamente. En 1914. Sí, además un regimiento completo. Y desaparece el regimiento completo. Además, pues, es lo que le iba a preguntar ahora a eso, porque además es una historia que a mí la verdad me resultó bastante curioso. Además, que desapareció, desapareció el regimiento completo. Pues de estos casos también hay documentación, tanto de los 3.100 soldados desaparecidos en China como de los 4.000 soldados en 1707 en la Guerra de Sucesión Española. Eso es como Sergio, casos como el que comentaba antes de Liérganes, que nos harían pensar en una teoría de un mundo paralelo, de un agujero incluso espacio-tiempo. Si hemos tenido datos incluso fiables de un personaje llamado el demonio de Monsai. Sí, claro, porque estas apariciones son, como hemos dicho, personas, en la mayoría de los casos, que hacen un viaje en el espacio y en el tiempo, pero aparecen otra serie de criaturas, por ejemplo, el que tú decías, o incluso antes, en 1851 apareció en un pueblo alemán que se llama Frankfurt an der Oder, apareció un individuo que decía pertenecer a la Xaria, en un país llamado Sacria, o sea, viene de otro espacio, de otro tiempo, de otro planeta. No sabemos muy bien de dónde procedía este caminante. Y efectivamente hay otros seres que de pronto aparecen, ¿no? Podemos irnos hasta la granja de la familia Sutton, cerca de Hopkinsville, en Kentucky, en Estados Unidos. Una tranquila noche de un 21 de agosto de 1955, toda esta familia, la familia de los Sutton, son rodeados y amenazados por una serie de criaturas, vamos a llamarlas gnomos, que rodearon la granja y que pusieron en evidente peligro a toda la familia. Estos hombrecillos que fueron acercándose, la familia le respondió con balas a este ataque de, vamos a llamarlo, los gnomos de Homskenville, y los Sutton se asustaron tanto que se dirigieron rápidamente al puesto de policía más cercano, donde llegaron en estado de shock, evidentemente, y según la policía perfectamente sobrios, o sea que todos coincidían en sus declaraciones y que no mostraban ningún tipo de enajenación. Un poco más tarde, Pauline Bowen construyó un modelo de los gnomos, hizo un dibujo más o menos esquemático que ha dado la vuelta al mundo, y bueno, siempre nos quedará esa duda, ¿no? ¿Qué eran esos gnomos? ¿De dónde salían estas criaturas que una apacible noche de agosto se presentaron ante la familia Sutton? Y eran seres procedentes de ovnis, eran alucinaciones colectivas, nunca lo sabemos. Y en torno también a estas criaturas extrañas tenemos otro caso, ¿no? De Tony Barefoot, un joven de un niño de 8 años que decía que él veía un personaje, un ser del tamaño de una botella de Coca-Cola. Nadie daba credibilidad a su testimonio, pero en cuanto encontraron huellas de ese individuo, bueno, pues ya la cosa cambió, ¿no? O sea, que estamos hablando de apariciones de personas, pero también de extrañas criaturas. Uh-huh. Y si yo os digo expreso de Rivas Altas, un tren que se dirige a Santiago de Compostela, 1988, creo recordar, el 5 de junio, puede ser, 5 de junio de 1988, un personaje en las vías agitando los brazos, un personaje misterioso también. Uh-huh. Efectivamente, ese es uno de los expedientes X españoles, además muy documentado y que hasta ahora mismo no tiene solución. Sigue el caso abierto en la actualidad porque no hay solución. Este expreso atropella a una persona hacia las 11 de la noche que estaba en la vía, a la cual se hicieron señales sonoras y visuales, no respondía, le daba exactamente igual, y el convoy solamente pudo parar a unos 100 metros de distancia de este acontecimiento. Cuando vuelven los conductores al lugar de los hechos, se encuentran pues una escena dantesca, un cadáver seccionado en varias partes. Consiguen a fuerza de mucho valor taparlos con una manta y llaman a la policía. La policía se persona en el lugar. Lógicamente pues hacen el atestado, el juez ordena el levantamiento del cadáver y lo conducen a el tanatorio, el cementerio en este caso de Santiago de Compostela, para proceder a su autopsia. Hasta ahí pues todo normal, o sea, una persona que se ha suicidado. Uh-huh. A partir de la autopsia es donde empiezan los hechos extraordinarios, lo raro del caso. A partir de ahí todo es llegar el cadáver a la mesa de autopsia, intentar tomar las huellas dactilares, y este señor no aparece en ninguna parte. No existe. Cotejan esa huella y no. Primero con la base de datos del lugar. Obviamente después la tienen a nivel nacional. Pasé por la Interpol. Y pasé incluso por la Interpol, efectivamente. Y no hay rastro alguno de identidad de este sujeto. Nadie sabe nada. Simplemente no debería estar ahí porque no existe. Lógicamente siguen las pesquisas, comienzan a preguntar a los vecinos del lugar si alguien había visto a esa persona. Nadie ha visto nada, a pesar de que es una zona en la cual hay bastantes casas, está la vía cercana al pueblo, a pesar de que pasa la carretera de Logroño. Nadie ha visto nada, nadie. Algo extraño. Si sigue con la autopsia, resulta de que se habla de una persona que tenía una cabeza voluminosa, las orejas pequeñas, hacia adelante y prácticamente sin protuberancias en el pabellón auditivo. Cualquier médico podría pensar de que esta persona es un posible retrasado mental o alguien que tiene un problema congénito grave debido a las características de las facciones. Y que, en principio, se continúa con la autopsia y se ve que los dientes también están afilados. Algo también extraño que incluso puede corresponder a una enfermedad como sífilis por parte de la madre de este chico. Los forenses ya empiezan a escamarse. Ropa nueva de marca. Un calzado de un 42 cuando en realidad el pie era un 39. 16.005 pesetas perfectamente guardadas en el bolsillo. Y ningún tipo de documentación. Obviamente esto sigue confundiendo a las autoridades, sigue confundiendo a los médicos forenses. Las autoridades siguen haciendo un rastreo total por la zona, llegan a Santiago de Compostela, van incluso hasta el norte de Portugal. Uh-huh. Y claro, como los médicos le dicen que posiblemente es un perturbado mental, comienzan a investigar centros de acogida, hospitales psiquiátricos de la zona. Nadie sabe nada. Simplemente no lo reconocen. No existe nada de esta persona. No existe ningún dato, ninguna denuncia de que ningún centro psiquiátrico ni de atención a personas con discapacidad pues pudiera saber de que se ha escapado alguien de allí. No existe. Es que de hecho no está tampoco documentada esta persona. La policía comienza a barajar la hipótesis de que el chico posiblemente estuviera recluido en la casa de alguien por temor. Un chico con estas deformidades, pues en esa época la familia puede tener algo de vergüenza de mostrarlo en público y lo dejan allí recluido al chico dentro de una casa. Obviamente esto cuadra. Si él nunca ha visto un tren, no sabe que lo puede atropellar, no conoce el daño. Cuadra, bien. La policía de aquel lugar, he de decirle que está muy acostumbrada a investigar este tipo de casos, porque en esa zona, en Galicia, se da desgraciadamente mucho la reclusión, incluso en lugares muy muy cerrados, de niños con deformidades, con problemas congénitos, los cuales pues la población puede señalarlos con el dedo. Sin embargo, en la autopsia no aparece los signos que podrían darse normales de una reclusión de este chico. O sea, obesidad, está siendo alimentado pero no hace ejercicio, y problemas en las extremidades inferiores. No, extremidades inferiores con musculación normal y persona de un peso normal para su edad. Teorías, imagino que hay muchísimas, infinidad de ellas. ¿Algunas? Claro, en un principio, como decía Jesús, no se pensó que podía ser un suicidio. Claro, la causa del suicidio es la primera que se nos viene a la cabeza, pero no es la actitud, no es la forma de actuar de los suicidas, ¿no? Que bueno, los psicólogos forenses han estudiado mucho este tema, ¿no? Entonces, además, perdona, Sergio, hay un dato que ya te decantas porque no es un suicidio. Lo primero que se dice en el estado de estado es que el individuo movía los brazos. Efectivamente. Si tú quieres que te atropellen, no mueves los brazos, te pasas al suelo y te quedas quietecito, sí, para que pasen bien por encima. Sí, la última persona que la vio, incluso el maquinista y el ayudante de máquina, coincidían. La última persona que la vio, que fue una señora de la zona, decía que iba como haciendo equilibrio, ¿no?, por la vía del tren. Y los maquinistas, el maquinista y el ayudante, coincidían en decir que hacía señales con las manos, pero que estaba en la traviesa, o sea, en la parte intermedia de la vía, pero que en ningún momento hacía gestos, pero que en ningún momento se retiró del peligro, ¿no? Dicen que incluso abrió los brazos cuando llegó el tren, ¿no? No es el comportamiento típico de un suicida, ¿no? Si recordamos los suicidas de Tarrasa, o se ponen en la vía del tren para ser seccionados o se lanzan al tren, ¿no? Pero en ningún caso tienen ese comportamiento previo. En cuanto al caminante de Boisaca, además, pensé que José Manuel se está muriendo. hay un dato también importante, que es que el maquinista del tren, poco antes de atropellarlo, comienza a oír, bueno, yo no sé cómo calificarlo, pero una especie de psicofonía en la propia cabina de ese tren. Nadie sabía de dónde venía aquel sonido, nadie sabía de qué venía aquel mensaje, pero sin embargo poco después se produce el choque. Con lo cual, a este hecho de desapariciones misteriosas habría que añadirle un extraño componente también psíquico, paranormal, casualidad, azar, pero es otro dato que hay que tener en cuenta. Hombre, tampoco se la hipótesis del vagabundo, pues tampoco, como bien ha dicho Jesús, no dicen que incluso las manos que presentaban era, incluso llevaba la manicura hecha, ¿no? Y estamos hablando de un chaval, decimos chaval porque la edad no está determinada, pero parece que puede ser un joven. En el año 88, 16.000 pesetas, pues bueno, pues era una cantidad generosa, ¿no?, para un chaval. La zona de Santiago, pues son muchos los estudiantes que van a la Universidad Compostelana, evidentemente. Pero nadie sabía de su existencia. De haber estado en un centro psiquiátrico recluido, tampoco existían esos datos y se anduvo y se recorrieron todos los centros psiquiátricos de la zona. La hipótesis de la reclusión ante esa deformidad, como bien ha hecho Jesús, tenía las orejas vueltas hacia adelante, tenía los dientes afilados, que esa serie de deformidades que podían expresar una oligofrenia o algún tipo de psicología, de psicopatología, que hubiera estado encerrado a cal y canto, pues puede ser una hipótesis. Pero en cualquier caso me parece que estamos hablando de un chaval que tenía y que Jesús coincidiera conmigo, que no estaba solo en el mundo. No. Quiero decir, que alguien debió conocerlo, sí. Y nadie salió a reconocer el cadáver. Vergüenza, pues una vez que ha fallecido, pues no sé qué tipo de... Pero bueno, en cualquier caso no era un transeúnte. Investigando esta historia, ¿vosotros habéis podido llegar a alguna hipótesis personal? No estoy muy seguro, pero... verás, hay un par de cosas que me escamaban en todo esto. De hecho, he hecho una llamada al Instituto Anatómico Forense de Santiago de Compostela y otra llamada a dos psicopedagogos por lo siguiente. El primer dato. El cadáver, su enterramiento fue, la orden fue dada 20 días después del suceso. Yo he preguntado, por supuesto no quieren saber nada, decir nada al respecto, salvo lo que hay publicado, se niegan en absoluto, pero sí me han dicho... ¿Notas que hay un miedo o es un silencio profesional? Silencio. Lo único que sí me ha dicho, lo único que, a regañadito me ha dicho, y bueno, porque es que lo raro es que se enterró 20 días y se quedó callado, me dice este señor, 20 días, qué raro. Y le pregunté, raro, ¿por qué? Y dice, porque normalmente, tratándose además de una persona sin identificar, suele ser antes. Todo quedó ahí. Lo segundo es lo de los círculos de piedra concéntricos que aparecieron muy cerca del accidente. Sí, justo al lado, ¿no? Sí. Hay una teoría que decía de que era un ejercicio de psicomotricidad. Yo he llamado a un par de psicopedagogos de aquí, de Sevilla, y me han dicho de que no conocen ningún tipo de ejercicio de psicomotricidad que consiste en hacer círculos concéntricos. Sí, círculos, pero no concéntricos. Uh-huh. Dos han coincidido en lo mismo. Con lo cual, esos dos datos ya me están dando vueltas a la cabeza, porque ya es que, además de todo lo raro del accidente, no, de las circunstancias, por cierto, la autopsia fue realizada por militares. ¿Por qué? ¿Militares? ¿Por qué? Si hubiera sido la década de los 70, pues pero bueno, hay, pues, hay época de Franco, había, vale, bien. Había pero, un cuartel cercano a la zona, fueron los primeros en llegar. Es que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Santiago de Compostela, no tiene nada que ver con el ejército, pero autopsia fue realizada por personal del ejército y el cuerpo enterrado los 20 días después de que se recogiera. Ajá, ajá. Interesantísimo el dato. Sergio, ¿alguna cosita más que puntualizar? Sí, yo creo que la clave está, como dice Jesús, ¿no?, en esos círculos concéntricos, en la simbología que pueden esconder, partiendo de la base que estén relacionados con el caminante de Busaca. Porque yo también, sí, cuando una persona es atropellada por un tren, su cuerpo es despedido varios metros, ¿no? Y ese es, ¿cómo calculo él que su cadáver iba a caer justo a la altura de los círculos? Los círculos a lo mejor son posteriores o no tienen nada que ver con el caminante de Buisaca. Un suicidio ritual que nos lleve de nuevo a los amigos de Tarrasa, un viaje hacia las estrellas a través del suicidio. No sería el primero. No sería el primero, pero nadie que se suicida lleva 16.000 pesos en el bolsillo. Después de leer el correo que me mandó el otro día Jesús García por teléfono, del cual hablaremos otro día porque todavía lo estoy asimilando. Bien, bien. Sobre pues los, tengo otro igual. Los, ¿cómo era? Los dioses que vienen con piedras grandes para expandir el amor. Bueno, pues te iba a pasar uno. Bueno, impresionante. Impresionante. Mándenos lo que quieran, mándenos también. Nosotros también tenemos correo electrónico y es vocesdelmisterio@betisradio.com. ¿Algún libro que nos pueda para que podamos seguir ahondando, para que la audiencia pueda seguir ahondando dentro de este misterio del caminante? Pues yo recomiendo a las Crónicas del Misterio de Lorenzo Fernández, de la editorial EDAF, que no solo para este caso, sino para... Es un compendio que bueno, para todos los aficionados al misterio van a encontrar aquí, pues desde Tunguska hasta las caras de Bermez, pasando por Boisaca. Pildoritas, para ir abriendo boca, que es muy aconsejable. Jorge, perdón, Jesús. Bueno, yo he de decir de que no he encontrado nada como Sergio, que no sea lo que ya tenía en casa. Es algo que se puede encontrar en algunas librerías, pero que difícilmente pues se puede encontrar en sitios de nueva edición. Es de la Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo, Los Enigmas Pendientes, de Joaquín Gómez Burón. Buen libro. Es complicado tenerlo, a no ser que sean bibliotecas en los cuales ya tengan libros antiguos. Sí lo puedo conseguir. Un muy buen libro. Me gusta el Crónicas del Misterio, me gusta el nombre, sobre todo. Sí, señor. Porque es el programa de televisivo hermano de este que de Aljarafe Televisión. Yo tengo dos que ofrecerte, Jordi. Sí. Pasaporte Magonia, de Jazz Ballet. Sí. Además, hay unas curiosas connotaciones. Que habla del caso. No, es un libro absolutamente ufológico. Ah. Pero en lo que hoy han estado comentando tanto Sergio como Jesús, hay muchas connotaciones que se podrían comentar. Ajá. Pero van tan al extremo ufológico que bueno, tampoco habría que hacer un capítulo aparte, algún día hablamos de eso. Y Apariciones y Desapariciones Misteriosas, de la colección Realismo Fantástico, de Plassy Janés, en este caso de Patrick Gaston. También un muy buen libro. Perfecto. Pues si os parece, vamos a escuchar los correos de los oyentes de esta semana. Jorge, dime. Por cierto, una pequeña pregunta. Sí. ¿Se sabe ya algo? ¿Pero has mandado correo electrónico? Yo con un seudónimo. No lo puedo decir delante. Ah, tú eres esta. No lo puedo decir delante. De Carmen Cariñosa. No, Carmen Cariñosa para un pretor. Una pregunta, porque además me la han comentado amigos míos que escuchan el programa. ¿Para cuándo la presentación de vuestro libro? ¿Cuándo se presentará? ¿Cómo se presentará? ¿Cuántas miles y miles de ejemplares se han vendido ya? En fin, José, ¿han desclasificado ya alguna información acerca del tema? ¿Han desclasificado ya esos documentos? Sí, el expediente está desclasificado. La guía secreta de Sevilla, de la editorial La Máquina China, el primer tomo. El primero de los tres. Además va a salir a un precio realmente fantástico. Sí, que de 13 o 15 euros. 12 o 15 euros. Sí. Pues sale esta semana de venta en librerías como la Casa del Libro Beta o la FNAC, por ejemplo, a las Corte más importantes. Saldrá esta semana. Creo que sale el lunes. Fernández y José Manuel García Bautista, esa primera parte. La segunda saldrá en octubre, la tercera saldrá en noviembre. Y se va a presentar a finales de este mes. Que eso aún no lo podemos divulgar hasta que no tengamos la autorización de la editorial, pero que en cualquiera de los casos será anunciado también a través de estos micrófonos de nuestra casa de Voces del Misterio de Radio Betis y a través de todos los medios hermanos y afines que tenemos para ello. Sí, además dijo el otro día nuestro jefe de comunicación, Iván Larriba, que era un tema pues que quería cubrir con la radio, en lo cual nos honra bastante, y bueno, pues estaremos abiertos, y como no es nuestra radio, pues haremos hincapié en cualquier entrevista en esa cadena. Y hay más correos, porque en torno a esto, un amigo de este programa, Juan José López López, nos comentaba que como fiel oyente y seguidor de vuestro programa de hace ya algunos años, pues quería enviarnos sus mejores deseos para esta nueva temporada radiofónica, en la que está seguro de que le seguiremos deleitando y entreteniendo con nuestros magníficos programas a los que les tenemos acostumbrados. Pues bueno, a Juan José, a Tuco, agradecerle el correo, agradecerle las palabras, y a la segunda parte precisamente de su correo, en la que nos habla de ese libro, La Guía Secreta de Sevilla, pues ya ha quedado contestada. Pasamos a otro correo que hemos recibido, con la voz milagrosamente recuperada, en la que nos comentan precisamente que qué sabemos de esa vieja costumbre en la que había en la antigua zona de Castilla, en Burgos y en Zamora, de fotografiar a difuntos. Jordi. ¿Qué? Te las repito. No, pero sí, quien contesta las preguntas pues son nuestros especialistas del misterio. Esa costumbre era una costumbre pues muy... Anteriormente a eso se hacían figuras de cera. Yo tengo fotografiadas una pequeña niña hecha en cera, totalmente cera, que tú la ves, es totalmente real. Y luego, bueno, pues esos recuerdos familiares pues eran las fotos de los difuntos. Era muy normal y muy extendido, pero no solo en esos dos puntos, sino en casi todo el mundo. Y por supuesto hay una antigua creencia en la cual se decía que si se fotografiaba al difunto, pues su alma, su espíritu permanecía junto a la familia. Por eso aparecen muchas veces la familia alrededor del difunto. Hay auténticos álbumes de fotografías de personas fallecidas. La semana que viene diré el nombre del libro, lo tengo en casa, que habla precisamente de un fotógrafo que fotografiaba la muerte, era el fotógrafo de la muerte, en Burgos, en la ciudad de Burgos. Seguimos con los correos, en las que, en este caso a Jorge Medina va destinada las preguntas, comenta, bueno, que qué hay de cierto en esas historias que hablan de las otras Juanas de Arcos, quizás refiriéndose al programa de la semana pasada. Sí, bueno, como ya comentamos la semana pasada, incluso en este mismo programa hemos comentado con el invitado que ha tenido Jordi Omar, las Juanas de Arcos que aparecieron después, principalmente dos, después de la muerte de la verdadera Juana de Arco. Uh-huh. Es decir, aparecieron también, no se sabe por qué. Hay una teoría en la que dicen que fue también de alguna manera para intentar aglutinar de nuevo esa unión esa idea de nación francesa que había concebido, sí, que Juana de Arco, con el espíritu exactamente, de la y querían de alguna manera seguir aprovechándose de ese espíritu que la doncella en este caso sí dio a... Y una segunda pregunta que nos hace el mismo oyente, que ¿quién fue más influyente, el conde duque de Olivares o Godoy? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Lo dejamos para otro programa? No, la voy a estar. Yo creo que evidentemente, tal y como se dio la historia, Godoy. Continuamos con Sergio y con Jesús, porque nos comentan que en torno a desapariciones misteriosas, Antonio Rivera habla en su libro Los 12 Triángulos Malditos, pues de 12 puntos en la Tierra donde se producen desapariciones misteriosas. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda o en esta historia que comentaba el autor catalán en su libro? Pues sí, efectivamente es así. Hay lugares donde son más propensos a estas desapariciones. De hecho, uno de ellos se sitúa pues muy cerca de la zona donde nosotros hemos nombrado algunos de ellos, como el caso de Rudolph. Me refiero a Estados Unidos, y efectivamente es así. Hay lugares donde aparece una especie de ventana espacio-temporal, donde por ahí o aparecen o desaparecen. Y continúa el correo con una segunda pregunta. ¿Qué creéis que le ocurrió al niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara? O al niño de Somosierra, sigue añadiendo, ¿no? Este además está calentito porque acaba de entrar el correo. Y bueno, es que habría que decirle a los oyentes que hablar de desapariciones y apariciones es un campo muy amplio, evidentemente. Se han quedado casos, pero sin duda alguna son dos importantes. ¿Qué creéis que ocurrió con esos dos desapariciones misteriosas? Pues es mucho lo que se ha escrito y lo que se ha investigado, tanto en torno al niño de Somosierra, que incluso se planteaba la posibilidad de que hubiera terminado diluido en la propia carga de ácido que transportaba el padre en su camión cisterna. El caso es que no sé, en los análisis que se hicieron no había resto orgánico en el ácido. En torno al niño de Somosierra hay una teoría de una furgoneta blanca de dos individuos rubios de rasgo casi albino o nórdico, y que estuvo justo en la zona del accidente, ¿no? Que es una furgoneta blanca con dos individuos y que apareció en la zona del accidente. Pocas más pistas nos ha dejado. Última pregunta. La última pregunta va, yo creo que esto va por todo el equipo. Si volveremos a casos como el de Tomares o a Casas Encantadas, pues bueno, desde estos micrófonos decirle que volveremos y continuaremos evidentemente con investigaciones en directo en otros puntos que están siendo llevados a cabo ahora mismo. Que cuando hablaremos de Egipto, hablaremos en programas futuros, hay muchos programas todavía en la temporada y en las restantes. Y otro último correo ya para acabar, que bueno, que cuando sale esa guía secreta de Sevilla, nuevamente lo repetimos, la próxima semana, en este caso en todas las librerías, en la FNAC, en la Casa del Libro y en Beta, pues, o a través de la www.lamaquinachina.com, pues también puede ser adquirido en La Máquina China, y creo que ya se pueden comprar. Sí, están en la página web. Y aquí han acabado los correos que nos da tiempo a leer. Sí. ¿Y quién escribe el libro? ¿De qué libro? Dos chavales, Jordi Fernández un tal. El segundo, ¿quién es? No me acuerdo. José Manuel Bautista. Ese. José Manuel García Bautista. José Manuel García Bautista. Señores, Sergio, ha sido un placer, como siempre. Pues hasta la próxima semana. Ya puedes desaparecer. Sergio, Jesús. Gracias por tenerme aquí. ¿Te vas a fumar tú también, Tomás? Sí. Dos. Jorge. Un placer. Fúmate, como tú sabes. Pues no me voy ahora. Llama a tu caballo. José Manuel, hermano, amigo, compañero. El que viene, ¿no? Esperamos, no sé si... Cuídate que estás fatal. Me fumo. Esto de los trayectos póstumos te ha venido hoy ni que pa'l pelo, porque le vas a ver las orejas al lobo. Hoy ha sido un programa en el que hemos hablado de apariciones y desapariciones, pero desde el principio hasta el final. Porque tanto los trayectos póstumos, que son esas desapariciones de cuerpos muchas veces, ¿no? Esos robos de cabezas, como las que hemos hablado ahora, ¿no? Personajes siniestros, extraños, que aparecen en la noche en las vías del tren y desaparecen, pues son grandes enigmas. De todas formas, yo les voy a dar mi sincera opinión. Yo creo que de la muerte no hay nada que temer, no hay nada que preocuparse. No me cabe duda que tras la muerte, para las grandes personas, están reservando los grandes lugares. Ese gran lugar es un regalo. Y para mí el regalo son ustedes. Buenas noches, aquí en Voces del Misterio.